Y después del caos, cada cultura, cada pueblo ha creado un diálogo que reconoce distintas tradiciones. Lo único que nos une para entender nuestra humanidad es el lenguaje de las emociones, el idioma universal, la música. Babel. Babel, música de la mundo. Babel, música del mundo. Babel, música del mundo. Babel, música del mundo. Music of the world. Babel. Querida y creciente familia de viajeros frecuentes de Babel, Bernardo Janssen les extiende una cordial bienvenida y un abrazo fraternal. En esta ocasión quiero llevarlos a una de las regiones quizá más conflictivas del planeta, a la enigmática y misteriosa región de Galilea, a Israel y países circunvecinos. ¿Están ustedes listos? Porque despegamos. Oh, בין אהבה תן אדמה אל מתחובות תל אביב תן אדמה בירושלים אבל בחלומי נשמעים צלילי חליל מהמזרח אבל בחלומי אפילה צדיקים ברחובות תל אביב תן צדיקים בירושלים אבל בחלומי נשמעים צלילי חליל מהמזרח אבל בחלומי התפילה מוסא הוא נבי אללה וואו חליל מהמזרח אבל בחלוני התפילה קידושים ברחובות תל אביב Conéctate. bybabel@prodigy.net.mx. Ya estamos en Israel, donde nos encontraremos con una agrupación llamada Sheva. Iremos descubriendo muchas de las características de este peculiar grupo, que será nuestra guía en este recorrido musical. Sheva tiene una trayectoria de más de 10 años. Este grupo se desarrolla dentro de la escena del Healing World Music, es decir, música para sanar. Para sanar nuestra alma, para sanar nuestro espíritu, para sanar el planeta. Los sonidos que escucharemos lo logran gracias al uso de ancestrales instrumentos como el sitar, el djembe africano, la darbuka, el didgeridú, el baglama, el sarod y otros instrumentos y voces que hacen un llamado a la paz universal. Escuchemos estos sonidos. Babel, Babel. I need. Comunícate 5547-0489 en la Ciudad de México. Babel. Para entender nuestra humanidad. Amigos, ya estamos de regreso. A propósito, les quiero recordar que nuestro correo electrónico está siempre abierto para recibir todos sus comentarios y sugerencias, así como sus datos en qué ciudad nos están escuchando, porque, cabe decirlo, orgullosamente nos sentimos que estamos creciendo en esta gran familia en muchas ciudades de la República Mexicana y en otros países. Sigamos con este recorrido con un peculiar disco llamado Salam Shalom, Peace in the Middle East. O sea, Salam quiere decir paz, lo mismo que Shalom, uno en árabe y otro en hebreo. Y los deseos en verdad son que se logre la paz en esta región del planeta que tantos años están peleando por diferencias que no existen, porque sus raíces son comunes. Este disco está editado por el sello discográfico Shamanic Quest. Este sello se compromete junto con sus artistas a restaurar el equilibrio del espíritu, el respeto entre países y a conectarnos con nuestro universo, filosofía que compartimos absolutamente en Babel, y por eso es que hoy los invitamos para descubrir estos peculiares sonidos llenos de poesía y pasión. Babel. Estamos escuchando hoy, que se llama Sheva, está integrado por músicos de distintos linajes, algo muy peculiar y que vale la pena resaltar en esta ocasión. El grupo está conformado por músicos judíos, musulmanes y cristianos. ¿Qué mejor fórmula para estar hermanados y ver que realmente el ser humano puede librarse de tanta politiquería y de tantos problemas absurdos que lo único que hacen es llevarnos a la guerra? Hablando un poco de los músicos que conforman este grupo, diremos que Avishai Barnatán es productor, además de que toca instrumentos de viento como la flauta, el ney, la zurna y el sheinai. Y Gil Ron Shama es un gran músico, poeta y narrador de historias, y además es experto en celebraciones orientales enfocadas al cuerpo y al espíritu. No solo escuchen esta música, siéntanla. Babel. Música sin fronteras. Soy una ególatra. Quería dar las gracias a la producción de este maravilloso programa. Decir gracias por este espacio, por esta oportunidad. Pero no tengo nada de qué dar gracias. Es algo donde tenía que estar. Quería decir también, bueno, quería muchas cosas. Siempre quiero. Explicar un poco qué es el ego, decir de qué va esto. El ego simplemente es un exceso de autoestima. ¿Y para qué explicar más? Mejor quédense con nosotros. ¿Y por qué no? ¡Inflen sus egos! Continuamos con Babel. Continuamos con Babel. Hace un momento les aconsejaba que no escucharan solamente la música, que la sintieran, porque los sonidos del Healing World Music son precisamente esos sonidos que tienen que tocar lo más sensible de nuestro ser. Y de esta manera, llevarnos a ese sitio espiritual y pacífico que tenemos en nuestro interior, y que el grupo Sheva en verdad lo puede lograr. Amigos, estamos abiertos a recibir sus comentarios, sugerencias y todos sus datos en qué ciudad nos están escuchando. bybabel@prodigy.net.mx. Bueno, ya estamos recibiendo algunos mensajes y nos preguntan de qué sello y cuál es el disco que estamos disfrutando. Quiero repetirles, se trata del grupo Sheva, bajo el sello Shamanic Quest. Y el título del disco se llama Salam Shalom, Peace in the Middle East. שלום בין אדם לרעהו באותה הארץ, איך יהיה שלום בין עמים כל עוד מדברים שנאה? איך יהיה שלום בעולם כל עוד אנשים מתעשרים ממלחמה על ארץ ירוקה? איך יהיה שלום כל עוד אין אהבה? שלום, שלום, שלום ועוד יום. שלום, שלום, שלום ועוד יום. שלום, שלום, שלום. sin fronteras. Babel. Babel. Otro de los integrantes de este maravilloso grupo es Ehud Ben Canaán, quien nació en Arad, al sur de Israel. Él toca el bajo, el sitar, la baglama, la lira, el sasbosh y el didgeridoo. Moshe Ben Ari es del norte del país y se dedica a la sanación por medio de la música. O sea, es musicoterapeuta. Y Ahmad Taher es conocido como el príncipe del Larbuca, además de ser un actor nacido en la vieja ciudad de Aco. Estás escuchando Babel. 5547-0489, en la Ciudad de México. Babel. אנא אל תיכנע ואל תימנע להקשיב אל הלב, תתאזן, תשתלב ותקשיב, תקשיב לב. תתייצב בין אדם באדם והמה יהפוך לזה, המראות מסביבך רק מורות לך. אל דאגה, הגולם גולם והפרפר. תתנזר, תשתפר, תמחזר, תחזר אחרי החיים, תתאכזב, תתעורר, תצטער ותכאב ותאהב ותראה הנראה שבכל, ותוותר, כן תוותר על הצורך, ומה האורך של זה אם לא זה שנגמר ומת, ותהיה הנולד שבא כאן ועכשיו. 'Cause God is life and life is love, 'cause life is God and God is love. בשיחה זה פוסט, don't you think so, your love is your beauty, it's just in oneself and your duty to be, evolution is now. זה עמוק, זה שטחי, זה עצמו. יש סדר בך, זה השלום משפחה. חיפזון מן השטן הוא, מן תחרותי, מן האשליה. ואתה לא צריך שום מתווך בינך לבין האלוהים, להוויה, להוויה. אז תתקשר, תאשר ותהיה מאושר, תנתב עצמך בריגוד, זה מותר, האמת היא פשוטה כמו הנשימה. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- no podemos dejar de presentar a otro de los integrantes maravillosos de este grupo Sheva. Él es Lior Shulman. Y por último, nos encontramos con Amir Pais, que estudió métodos de sanación natural en Nepal, en Tailandia, en América, en India y su natal Israel. Él es compositor, cantante, músico y productor. Y además, le encanta andar creando talleres y encuentros de reconciliación entre las grandes diferencias inventadas por muchas historias. Bueno amigos, estamos llegando al final de este recorrido. a una región que, vuelvo a repetir, milenariamente, pues tiene muchas cosas en común. Y sin embargo, lo que está sucediendo hoy en día es motivo de hacer una reflexión por qué este planeta debe dejar la guerra para encontrar la paz. Estos son los deseos de la producción Yael Algranti, Cintia Uribe, de Jesús Astorga y de Bernardo Janselson, quienes nunca nos cansaremos de decir que este planeta requiere de mucha apertura, tolerancia a otros pueblos, con una buena dosis de amor universal. Hagan su reservación para nuestro próximo recorrido. Esto ha sido una producción de Global Rack para Putumayo World Music, derechos reservados, México. עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה, והריח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. Yeah.